nosotros los ciudadanos tenemos que cambiar. ¿Y con qué tenemos que cambiar? Bueno, sabiendo que con un empleo, con ley de emprendimiento, con ley de seguridad, con el plan de desarme, los ciudadanos no van a tener ese problema a futuro de tener ni siquiera la Guardia Nacional, y de eso es que queremos trabajar. La Asamblea Nacional tiene que ser pluralista para todo el país, no solamente esa parroquia que yo estoy representando. Cada acción que se tome, el país tiene que sentir que la acción es para todos, sin color político. El deporte es alegría, el deporte hasta lágrimas cuando vemos perder un equipo, sea la Vinotinto de la Selección Nacional, también las lágrimas están ahí en sentimiento. Y el deporte forma parte de la sanación de un país, forma parte de la alegría de un país. Cuando vemos triunfar, así como triunfó hace poco la Vinotinto del baloncesto, y todos estuvimos ahí pendientes que ese juego, a la hora que lo transmitieran, los ojos de los venezolanos estaban irradiando energía positiva para el cambio del país y alegría para un país. Bueno, si el deporte tiene que ser en todos los campos, y los campos van a ser y se van a ir abriendo para que Venezuela tenga la transformación, y para que tenga la transformación tenemos que vernos sin color político, la reconciliación verdadera de los ciudadanos venezolanos, que no tengamos distinción social, ni blanco ni negro, ni rico ni pobre, ni blanco ni gordo ni flaco, ni alto ni bajo.